Bueno, estamos en 97 Irratia, en este espacio que intentamos alargar un poco el Suelta la Olla matinal, que nos llega la señal desde Gasteiz, pero tenemos en nuestro estudio una entrevista especial con Alberto Pinzón Sánchez. Él es médico antropólogo, ensayista colombiano, y sobre todo tiene importancia por su participación en los pasados diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Actualmente, como saben, hay una mesa de negociaciones en La Habana con garantes como el gobierno cubano y el gobierno de Noruega, y Colombia se encuentra ante una encrucijada de poder conseguir una paz, pero la importancia que vamos a resaltar, con justicia social. En este marco, hoy se va a realizar una concentración aquí en Bilbao, en la plaza del Teatro Arriaga, bajo el título En Colombia la paz es con justicia social. Ese es el título de la concentración, a partir de las 7 en el Arriaga, y está organizada por la Agenda por la Paz en Colombia y diferentes grupos internacionalistas y de derechos humanos aquí del País Vasco. Así que vamos a saludar a Alberto y le vamos a dar la bienvenida. Ongietorri, Alberto. Muchas gracias, Facundo. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes, hablando con todos los compañeros viejos conocidos. Y también quiero dar un saludo especial a los oyentes de 97 Irratia y a todos los compañeros que me escuchan en el País Vasco, país muy solidario con nosotros, país que amamos realmente con un gran aprecio por su solidaridad irrestricta. Sí, realmente me han invitado principalmente los compañeros de la constituyente de exiliados por la paz, exiliados perseguidos por el Estado colombiano y los paramilitares, y hemos ayer realizado una pequeña reunión, pero muy calificada, en donde compartimos junto con la cónsul de Venezuela en Bilbao y algunos otros investigadores, diferentes versiones, diferentes opiniones sobre la situación de la parte de los países, vamos, de los países gran colombianos que antiguamente conformaban la Gran Colombia, el sueño bolivariano de integración. Pero en el marco central de hablar sobre la paz posible en Colombia, como tú lo has dicho, Facundo, la paz en Colombia tiene que ser una paz no solamente con justicia social, tiene que haber también democracia y tiene que haber soberanía, que son las dos grandes reclamaciones que tiene el pueblo colombiano para desarrollar su futuro y convertirse en un país que moderno, civilizado, que supere esta pesadilla de horror de 70 años en donde nos ha sumido ese bloque de poder contrainsurgente que se conformó precisamente hace 67 años a partir de la conjura anticomunista con la que se acabó la vida de aquel caudillo, de aquel dirigente popular. Ese sí era un verdadero caudillo, no como estos de otras tierras, sino un verdadero dirigente popular, dirigente social de masas, querido y amado por el pueblo, que se llamó Jorge Eliécer Gaitán. ¿Cómo califica desde el exilio, estado en el que se encuentra usted? Usted no puede regresar a Colombia actualmente. ¿Cómo sigue el actual punto de las negociaciones que se realizan en La Habana y las esperanzas de la sociedad colombiana? Sí, precisamente esa pesadilla a la que me estoy refiriendo de 70 años de conflicto, que no es una guerra, ha sido una agresión permanente contra el pueblo, una guerra sucia contra el pueblo, que el pueblo colombiano en sus 70 años de resistencia civil y militar ha sabido superar. Es decir, ha enfrentado resueltamente, con una capacidad sorprendente, esa guerra anticomunista que el bloque de poder contrainsurgente le decretó al pueblo colombiano hace 70 años. No es una guerra, es una masacre permanente de Ya en este momento llevamos más de cifras de las Naciones Unidas y de algunas organizaciones internacionales, dicen que hay más de 1 millón de muertos. Ahora, dentro de ese millón de muertos no se incluye, por ejemplo, los 6 millones de desplazados por la maquinaria paramilitar oficial del Estado colombiano, ni se incluyen cerca de 5 millones de colombianos que estamos en el exilio. Ahora, esos 5 millones de colombianos en el exilio, obviamente todos no son perseguidos políticos. Los perseguidos políticos somos una minoría y hemos tratado de organizarnos en la constituyente de exiliados perseguidos por el Estado. Pero de todas maneras, los restantes 5 millones de compatriotas que han tenido que salir por razones económicas también son víctimas de ese conflicto. Y el gobierno colombiano y el Estado colombiano no quieren reconocer estas víctimas. Y ni, no les quiere dar el, la, la, no les quiere dar el estatus que se corresponde, ni no ha planteado, por ejemplo, las posibilidades de un regreso justo, las posibilidades de un regreso económico adecuado, no ha planteado ninguna solución para el exilio al que denomina simple y llanamente con una palabra ahí judeocristiana, es la diáspora colombiana. No es una diáspora, somos víctimas que hemos salido obligados, que hemos tenido que abandonar nuestra patria, todo esto. Nuestra patria, nuestro paisaje, nuestras tierras, nuestras montañas, sobre todo los lugares donde yacen los huesos de nuestros abuelos y nuestros padres. De tal manera que nosotros desde el exilio sí estamos realmente preocupados y queremos tener una voz y que se nos escuche en esa mesa. Las reivindicaciones no solamente de los exiliados políticos que hemos salido perseguidos, sino también de los exiliados económicos, los que están lavando baños por aquí en Europa y en Estados Unidos, los que están prácticamente buscándose y rebuscando la vida, el famoso trabajo de un euro, y eso pues merece que Colombia le dé una solución mucho más adecuada. ¿Y qué papel cree que va a jugar la sociedad colombiana, es decir, la actual sociedad colombiana, en las posibilidades de que el proceso de paz siga hacia adelante o se consolide? Pues bueno, hay realmente, bueno, yo soy médico y antropólogo, como tú lo has dicho, lo cual me da una cierta posibilidad de analizar a la sociedad colombiana como con cierto realismo. Yo no quiero pecar ni de optimismo ni de pesimismo, simplemente soy realista. Es como cuando un médico va y visita a un enfermo y hace un diagnóstico y hace un pronóstico sobre la base de la realidad, no sobre la base de suposiciones. Lo mismo sucede con la sociedad. La sociedad también se puede analizar y mirar qué posibilidades reales hay. En este momento, yo quiero decirte, Facundo, que la insurgencia colombiana no ha sido derrotada. La insurgencia colombiana ha sabido superar precisamente durante estos 70 años de resistencia esa guerra sucia que se le decretó, esa guerra sucia de exterminio. Y la prueba de que no está derrotada es que ese bloque de poder contrainsurgente dominante le propuso unos diálogos de paz. Si la insurgencia colombiana estuviese derrotada, pues tenlo por seguro, Facundo, que no la hubieran invitado a un proceso de diálogo y mucho menos de paz. ¿Por qué? Porque nadie convida al derrotado, sino todo lo contrario, lo que quiere es perseguirlo, y mucho más conociendo el carácter sanguinario y el carácter depredador de ese bloque de poder contrainsurgente que se ha apoderado del Estado colombiano. O sea que si estuvieran derrotados, en vez de haberlos llamado y los hubieran sentado a una mesa, los hubieran perseguido hasta exterminarlos completamente, porque ese es el objetivo que siempre han tenido y que siempre han acariciado. De manera pues de que ese hecho es muy importante, demuestra que que dentro de ese bloque de poder contrainsurgente hay algún también algún atisbo de realidad, algún atisbo de realismo que les hace pensar de que deben buscar las posibilidades de llegar a un acuerdo político de paz. Hay también un signo muy, muy positivo, y es que es la reactivación del movimiento social. El año pasado hizo movilizaciones muy grandes, masivas, muy combativas, y que le perdieron el miedo a los robots de la policía, le perdieron el miedo a la motosierra y salieron a calles y carreteras a protestar y a dejar en claro sus consignas y sus posibilidades, y el gobierno tuvo que aceptar, tampoco lo pudieron aplastar como pretendieron. De manera pues de que hay ciertos signos también a nivel internacional que indican que, por ejemplo, el proceso integracionista que concibió el libertador Simón Bolívar, a quien intentaron asesinar también en 1828, uno de los miembros característicos de esa oligarquía que era Francisco de Paula Santander, y que rompió el proceso integracionista de la Gran Colombia, pues en este momento hay un renacer de esa doctrina integracionista, y entonces vemos que hay un bloque como UNASUR, que hay un bloque como la comunidad latinoamericana y caribeña, vemos un bloque como los pactos que hay en regionales, como el ALBA, en fin. Y también hay un planteamiento unitario de toda Latinoamérica en favor de la paz. De suerte que los Estados Unidos, que son parte integrante e íntima, interna, de ese bloque de poder contrainsurgente dominante, también ha tenido que escuchar estos reclamos y ha tenido que entrar por la vía de la razón. ¿Y cómo será que hasta un comisionado especial para la mesa de La Habana pues fue nombrado recientemente por el presidente Obama, lo cual muestra un signo muy positivo, realmente importante? Creo que es de apellido Aronson o Anson, en fin. De todas maneras, un comisionado nombrado por Obama indica que hay allí un planteamiento diferente al de la guerra y tal. Ahora, el punto del punto de preocupación, que también hay que destacarlo, es que ese bloque de poder contrainsurgente no pierde la esperanza de rotar en la mesa, conseguir en la mesa de diálogo y de los acuerdos lo que no pudo conseguir en los campos a través de la motosierra y el exterminio, es decir, exterminar, derrotar, desarmar la resistencia armada del pueblo colombiano. Entonces ellos, en lugar de aceptar la tesis central de la insurgencia, que es la solución política al conflicto colombiano, ellos quieren convertirla en una solución jurídica, ¿ya? Y convertir todo en un problema jurídico, en la cual son expertos, como buenos discípulos de Francisco de Paula Santander y el leguleyismo santanderista predominante durante 200 años en Colombia, y todo lo quieren convertir en una ley, y eso no es posible. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Evitar las reformas que son fundamentales para realizar en Colombia, y sin las cuales Colombia no va a poder ingresar como un miembro moderno en la comunidad internacional. Hay reformas fundamentales que hay que realizar, reformas. Precisamente el informe de la Comisión Histórica, que acabó de presentar sus informes los 12 comisionados en febrero en La Habana, destacan precisamente que el conflicto colombiano tiene, descansa en dos patas, en dos patas muy grandes, en dos, que son, uno, el problema agrario, el problema que se llama problema agrario de la tenencia de la tierra, como se quiera denominar, que enraiza con el sistema de propiedad territorial que nos dejaron los españoles, ¿ya? Aquel cuento de la famosa hacienda señorial y feudal que nos dejaron los españoles en su colonia. Desde esa época, la propiedad territorial en Colombia no ha sufrido ningún cambio importante y trascendental. Entonces, este problema de la tenencia de la tierra y de todo el desarrollo rural y de todo este asunto de agrario, como se denomina, es fundamental resolverlo. Eso no se puede seguir pasando por alto. ¿Ya? La otra pata que descubrió o que puso al descubierto los informes de la Comisión Histórica son lo que denominaron la modernización de Colombia hasta la transnacionalización y globalización por medio del narcotráfico, ¿ya? Pero sin modernidad. O sea, reformas en la supraestructura de la sociedad que no se realizaron. Ahí estamos nosotros percibiendo que hay una crisis judicial, la Corte Constitucional dominada por una mafia de corruptos de ese bloque contrainsurgente de poder. Hay una reforma que no se hizo en cuanto a la política. La política en Colombia es el reino de la corrupción y del cubrimiento del paramilitarismo. Precisamente hay 70 parlamentarios, diputados, que denominan parapolíticos. Hay una reforma pendiente en lo moral. No hay instituciones morales. La crisis en Colombia también es una crisis moral. O sea, toda la superestructura jurídico-política ha sido completamente impuesta y ha persistido allí sin ninguna modificación. Uno pudiera decir que las fuerzas productivas en Colombia, o sea, la base económica, que es muy dinámica, como lo planteaba Marx, va en un sentido y muy acelerado y va avanzando, mientras que la supraestructura jurídico-política e ideológica se ha quedado retrasada, pero muchos años atrás. Esa crisis fundamental hay que resolverla, y eso no se puede resolver sino mediante una serie de reformas que son las que el bloque de poder contrainsurgente aspira a no realizar. Entonces estamos en esa situación. Entonces uno ve que Santos baila un bailecito que en Colombia llamamos el bailecito tuntún, y no es que da un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, al contrario de lo que planteaba Lenin, que hay que dar dos pasos para adelante y uno hacia atrás. Este es al contrario, ¿no? Da dos pasitos para atrás y uno hacia adelante. Y hoy, en esta semana, el pueblo colombiano alarmado escucha cómo Santos, públicamente en una entrevista, viene y plantea de que si él tiene que correrse, pues, como buen taur que es, pues entonces él se corre de las negociaciones, o sea, restándole la confianza, sembrando un puñal de duda a las negociaciones y minando en el fondo lo que es fundamental en cualquier diálogo de este tipo, el diálogo político, que es la confianza entre las partes. Esto no puede estar sometido a un juego de dados, a un juego de tabúes, a un juego de naipes, que es lo que él sabe hacer. Jugar póker sangriento, y eso no se puede hacer. Allí hay que establecer una confianza. otro de los elementos que indica que hay un realismo en el diálogo y en las conversaciones en La Habana sería la tregua unilateral que ha decretado la insurgencia y que ya lleva varios meses sin haberse roto y con un estricto cumplimiento por parte de las FARC y reconocido ampliamente por sectores internacionales. Lo que demuestra pues que la insurgencia de las FARC tiene una gran fortaleza política, una gran unidad y una gran cohesión y un arraigo real entre la sociedad colombiana, entre los sectores que han sufrido la persecución y el exterminio de este bloque contra insurgente de poder. Entonces, esta tregua más las movilizaciones dentro de las cuales se inscribe todas estas movilizaciones por la paz y la conmemoración de ese asesinato, de esa conjura que asesinó definitivamente a Juan Eliezer Gaitán, y todos estos actos por la paz, el Frente Amplio por la Paz y todas estas movilizaciones que se están realizando y que se deben seguir continuando a lo largo y lo ancho de Colombia, por la paz, con democracia, justicia social y soberanía, pues nos hacen sentir un poco más de realismo y nos hacen tener un poco más de esperanza en que el pueblo colombiano va a ser superior a sus dirigentes, como decía Jorge Eliécer Gaitán, y va a imponer sus deseos de la paz por sobre las maniobras de Santos y sus secuaces de ese bloque de poder contrainsurgente. Ahora, el elemento de la discusión que se está dando entre de las diferentes fracciones de ese bloque de poder contrainsurgente entre Uribe y Santos, pues a mi manera de ver, todo parece indicar que Uribe ha perdido cierto respaldo internacional, está con cierto sufriendo cierto aislamiento internacional, el clamor de la paz se ha impuesto, no solamente aquí en Europa, sino también ha llegado a los Estados Unidos, y Uribe ya no tiene la misma, digamos así, la misma influencia que tenía hace 15 años cuando logró impulsar el Plan Colombia en su fase más aguda, que fue cuando en el 2002, cuando él llegó al poder, impuso pues el paramilitarismo en su más cruda realidad. Así pues que vemos esa movilización social como algo muy positivo y como también como la última esperanza que tenemos los colombianos de superar esta pesadilla tan terrible. Muchos años de dolor, muchos años de sufrimiento, muchos factores a tener en cuenta para analizar lo que se llama un conflicto, pero que en realidad significa desplazamientos, desaparecidos, muertos, un concepto como falsos positivos, en el que es la masacre de la población civil, y muchas heridas por cerrar. En un intento diplomático que se está realizando en La Habana, pero como bien comentas, son muchas las heridas que tiene que cerrar la misma sociedad y el mismo pueblo colombiano. Estamos hablando, recordar a los oyentes del 97 Irratia, con Alberto Pinzón Sánchez. Él es médico, antropólogo y ensayista colombiano en el exilio. Lamentablemente no puede regresar a su país. Él fue parte de la agencia de noticias Nueva Colombia, ANCOL, y sobre esto queríamos preguntarle, el trabajo que ha realizado ANCOL, inclusive hasta llegar a la criminalización de su director, que ha sido una voz hacia el mundo de lo que pasaba realmente en tu país. ¿Cómo es el trabajo que realiza la agencia de noticias actualmente y tu participación en la misma? Sí, ANCOL, como su nombre lo indica, es Agencia de Noticias Nueva Colombia. se creó más o menos al calor de las negociaciones que se iniciaron en el Caguán, donde una de las consignas centrales era esa: construir una nueva Colombia, y que todavía sigue en pie. Hay que construir una nueva Colombia. Un grupo de periodistas y amigos en Suecia, Joaquín Becerra, su director, quien, como tú dices, fue apresado y llevaba a una cárcel de Colombia, en donde lo sometieron a unos tratos degradantes para destruirlo, no solamente física sino mentalmente, y después tuvieron que dejarlo en libertad porque no pudieron comprobarle ninguna de las acusaciones que le hacían, de que él era un miembro destacado del secretariado de las FARC, y tuvieron que dejarlo en libertad, ponerlo en libertad, porque Joaquín es simplemente un exiliado más político, perseguido por el Estado, que se refugió en Suecia, y desde allí, con algunos amigos suecos, entre ellos el periodista Dick Emanuelson, organizaron esta agencia para alternativa de noticias, que ha sido prácticamente, por su persistencia y por su capacidad analítica, se ha convertido prácticamente en una institución, porque es la única agencia que ha conservado todo, que ha conservado la misma línea de conducta durante todos estos años, y soportó toda la persecución que se le hizo y soportó todos los ataques cibernéticos que se le hicieron desde el 97, y aguantó ese pico de la persecución, que fueron todos el octienio de gobierno de Uribe Vélez, 8 años de gobierno, pero todos los días había un ataque cibernético, todos los días, y si logramos. Claro, hoy las cosas son un poco diferentes, hay más agencias alternativas, pero son creadas posteriormente, o sea que no les tocó aguantar el chaparrón que a nosotros nos tocó aquella ofensiva política y guerra cibernética que nos hicieron. Pues sí, hoy en día ANCOL es una institución en el sentido de que es un faro donde la gente consulta diferentes opiniones completamente distintas a las del bloque de poder contrainsurgente, en donde uno de sus partes más importantes de ese bloque es el oligopolio de los medios de comunicación que posee la oligarquía. Entonces ANCOL ha sido prácticamente como una contramuralla, en donde, con la verdad, siguiendo el concepto leninista de que la verdad es revolucionaria, hemos luchado por decir la verdad, por imponer la verdad, y la verdad es que cada día escuchamos y vemos que más lectores vienen a esta página, que la consultan y dan opiniones favorables a ella. La prueba está en que uno de estos ataques cibernéticos que le hicieron obligaron a que la página se reestructurara, y la prueba está en que hoy en día es una página más fresca, más dinámica, con mucha más capacidad, con unos blogs ya perfectamente definidos, de unos escritores y unos columnistas pues que dan sus opiniones sin ninguna censura, que dan sus opiniones libremente e informa al pueblo colombiano de una manera alternativa y procurando decir la verdad. Eso pues es una garantía también de que se debe continuar en esta línea, y también nos llena de esperanza el poder escribir allí nuestros conceptos y escribir allí y convertir este ANCOL en una trinchera más de la lucha del pueblo colombiano por la paz, con justicia social, con democracia y con soberanía. Ahí queda el consejo para todos los oyentes que estén interesados. Pueden consultar Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANCOL con doble N, Alberto Pinzón.eu. Y también, bueno, se puede buscar, Alberto Pinzón tiene un blog sobre procesos de paz, con opiniones de columnistas, sobre su experiencia y su punto de vista de la actual situación que se vive en Colombia. Recordar, para finalizar esa entrevista, que hoy, a las 19 horas, en la Plaza del Teatro Arriaga de Bilbo, se realizará una concentración bajo el título En Colombia la paz es con justicia social. Ahí nos veremos y agradecemos mucho a Alberto su presencia en nuestros estudios. Un gran abrazo muchas gracias, Facundo. Lo recibo con gran aprecio y también agradezco mucho la solidaridad de los compañeros del País Vasco y la solidaridad de 97 Irratia, que me presta sus micrófonos para poder tener un contacto más estrecho con los compañeros y amigos vascos, a quienes también acompañamos en sus aspiraciones fundamentales. Muchas gracias y un saludo. Ni por coincidencia, que todo el pueblo ya busca el